Mi sentido del olfato ha cambiado. Es más agudo por la fetidez de la civilización. Madreselva y azufre, perfume y meados. El humo de un autobús como si alguien me hubiera aplastado la cara contra una alfombra vieja. Como una epiléptica antes de su ataque, alterada por el olor de las peras o almendras. Me inmoviliza para que no luche, mordiéndome la lengua porque si comienzo a gritar, nunca pararé. Cada una a su rey. Los ejércitos españoles mueren. Ahora estoy siendo esclavo de sucesos nacionales. Ahora soy asesinado por mis propios aliados. Prefiero estar con ella que en estado. Invadido por las fuerzas españolas, está a punto de empezar la guerra. Las banderas ondean fieles, cada una a su rey. Los ejércitos españoles mueren. Ahora estoy siendo esclavo de sucesos nacionales. Ahora soy asesinado por mis propios aliados. Prefiero estar con ella que en estado de alerta. Muy buenas, esto es Días de Destrucción. Estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM de Oviedo y lugares aledaños. Y acabamos de empezar hoy con Los Putos Urgente, una banda de Alicante de primeros de los 80, que son relativamente conocidos debido a que plastificaron dos de sus temas en ese clásico recopilatorio del punk estatal llamado Punke Punk. Y bueno, esta canción que acabamos de poner es quizás menos conocida, ya que estaba pues sin plastificar hasta creo que el 2006, que fue cuando se editó este 7 pulgadas que tengo entre mis manos, que en cuanto a lo musical no tiene desperdicio, pero joder, la edición es muy muy fea, jodidamente fea. Y bueno, parece que a día de hoy pues en Alicante los punks se sienten bastante solos debido a que no abunda mucho el punk allí entre sus gentes, y parece que la situación en los 80 tampoco es que fuera muy distinta, ya que lo surgente eran dos miembros y había a veces un tercero que variaba y otras ni siquiera existía debido a la escasez de punks en la región. Urgente eran concretamente dos personas llamadas El Cispa y El Efectivo, que eligieron el nombre de Urgente para su banda debido a que El Efectivo pues sufría de ataques epilépticos y en uno de ellos fue ingresado y dice que tras salir solamente recordaba un letrero de urgencias y decidió pintarse Urgente con letras rojas en sus pantalones. Y bueno, pues finalmente lo eligieron como nombre para esta banda, que he de decir que es una de mis bandas favoritas de lo que al punk estatal de los 80 se refiere, y joder, son jodidamente buenos. Y bueno, en el programa de hoy pues creo que vamos a tener ahí una variedad musical bastante extensa dentro de lo que el punk se refiere. Y bueno, vámonos ya con el segundo tema. Vamos a escuchar ahora a Los Trance, su LP que salió este 2013 llamado Maldición, y que me lo compré hace poco y me tiene jodidamente enganchado con sus ritmos pegadizos. Los Trance son una banda de Mallorca y bueno, entre sus miembros cuentan con gente de otras bandas de la escena actual mallorquina, como son Aspirina Infantil o los maravillosos Orden Mundial. Y bueno, lo que vas a encontrar aquí es punk ramoniano, punk rock sin complicaciones, con canciones de amor y desamor, aventuras y desventuras. Y eso, las canciones son muy pegadizas y yo qué sé, vamos a pinchar el primer corte de la cara B, que es el que da título al disco y también es uno de mis favoritos, y que se llama Maldición, una canción de desamor. Ahí os dejo con Los Trance y con su tema Maldición. Caminando por la ciudad, buscando algún lugar que me ayude a olvidar lo que aún siento por ti, escuchando alguna canción, si puede ser de Joy Ramón, que me ayude a olvidar lo que aún siento por ti. No puedo, no, no puedo, oh, arrancarte de mi interior. ¿Hasta cuándo va a durar esta terrible maldición? No veo las calles, no puedo espantar mis males. No veo la gente, todo me sigue diferente. Y no hago otra cosa más que pensar en ti. Caminando por caminar, buscando algún bar que me ayude a olvidar lo que aún siento por ti. Escuchando alguna canción, si puede ser de Joy Ramón, cayendo en la autocompasión para olvidarme de ti. No puedo, no, no puedo, no, arrancarte de mi interior. ¿Hasta cuándo va a durar esta terrible maldición? No veo las calles, no puedo calcular mis planes. No veo la gente, clavada en mi mente. Y no hago otra cosa más que pensar en ti. Tan solo puedo pensar en ti. Bueno, pues ahí estaba Trance desde Mallorca. Decir de ellos también que tienen un 7 pulgadas que sacaron en 2012, anterior a esto, y que bueno, pues que está muy guapo, pero yo me quedo con el LP, me gusta bastante más. Y bueno, cambiamos ahora radicalmente de tercio, porque nos vamos a escuchar hardcore radical a La Rioja, y más concretamente al pueblo de Arnedo, ese prolífico lugar en cuanto a hardcore radical y D-beat se refiere. Y Y bueno, vamos a escuchar la cinta de Los Ciegos por Odio, compartida con Angry Mob. Vamos a escuchar la cara B, que es la de Ciegos por Odio. Y que bueno, son temas grabados en 2005, pero la cinta se editó hace escasos meses por Alta Intensidad. Y como todas las ediciones de Alta Intensidad, como siempre digo, pues está muy bien, tanto en el contenido musical como en las presentaciones, que son siempre jodidamente buenas. Las cuatro canciones que aquí aparecen de Ciegos por Odio parece que están bastante contaminadas por la oscuridad y la depresión que vivían en aquellos momentos y que transmiten bastante rabia y, no sé, yo por lo menos en estos momentos me siento bastante identificado con esto que cantan y cada vez que suena esta cinta dan ganas de arrancarse las vestiduras y gritar como un loco. Vamos a pinchar la canción que abre la cinta, o sea, por la cara B, por la cara de Los Ciegos por Odio, que se llama No hay ningún camino y que dice: vigilados, presionados, coaccionados, no hay ningún camino. Ni los gritos ni los hechos son escuchados. No hay ningún camino. Increíble a veces como en canciones tan simples como esta y con letras tan sencillas en cuatro palabras y cuatro básicos riffs te puedan transmitir tantas sensaciones como lo hacen Los Ciegos por Odio y tanta crudeza. Bueno, aquí en el encarte de la cinta, por la parte de atrás, aparece un dibujo a tinta negra y azul, como de unas fábricas y unos altos hornos emitiendo sucia contaminación, y dice así en la cinta: la imagen que puedes ver en el desplegable de esta cinta no es un cliché, no es algo inherente al punk, es tu realidad. Hoy más que nunca el control de la energía es el poder, la guerra, el enriquecimiento de unos pocos frente a la pobreza y la enfermedad de muchas. Podemos existir de otra forma, sin contaminar toneladas de agua, sin emisiones radiactivas al volumen de aire. Todos los seres vivos del planeta podemos ser autónomos energéticamente de forma limpia y responsable, pero esto no es capitalismo. Y bueno, pues quien quiera hacerse con esta cinta o con cualquier otra cosa de alta intensidad, como pueden ser serigrafías o demás, podéis entrar en altaintensidad.com, alta intensidad terminado en Z. Y bueno, ahora no nos vamos a ninguna parte, porque nos quedamos aquí en Asturias y vamos a escuchar una de mis bandas favoritas de las locales, de las pocas que llaman mi atención aquí en Asturias. Y bueno, vamos a poner ahí la maqueta, se llama Whatever, o como cojones se pronuncie, de No Facts. Una banda ahí formada por chavales bastante jóvenes que comenzaron siendo un dúo de guitarra y batería, combinando voces masculina y femenina. Y que bueno, han metido un bajista en los últimos meses. Y no sé, no soy muy experto en este estilo, pero bueno, podríamos decir que maman del punk, del pop cutre, de la música surf o del rock depresivo. Y bueno, esta gente saca sus maquetas en CDRs que graban ellos mismos y luego lo regalan en sus conciertos. Aunque tengo entendido que van a sacar un 7 o algo así próximamente, creo. En directo está muy guapo y bueno, la maqueta está muy bien, pero la verdad que yo me quedo con sus directos. Vamos a escuchar el tema 4 de esta maqueta de Whatever, que se titula En la cama quiero estar y en la que dicen que la playa es una puta mierda. Así que ahí os dejo con No Facts y su tema En la cama quiero estar. Y bueno, ahí estaba Agnofax, que tengo que decir también que la primera vez que los vi en directo fue una grata sorpresa, ya que para nada me esperaba esto. Y era un momento en el que estaba escuchando bastante las buenas cintas de Las Tímidas y de Irreparables, y algunas de las canciones en directo me recordaron bastante a esto. Y bueno, ahora vamos a pinchar un recopilatorio que salió allá por el 84 y que aglutina pues a un montón de esas prolíficas y numerosas bandas que dio el anarcopunk inglés en los 80. Estoy hablando del Who, What, Why, When, Where. Y bueno, es un recopilatorio que no tiene desperdicio y que da gusto oírlo. Salen pues un montón de bandas anarcopunks, algunas más conocidas, como por ejemplo, yo que sé, los Conflict o las Poison Girls, y otras bandas menos conocidas, como podrían ser los buenos Karma Sutra, o lo que vamos a poner hoy, que es Moet de Poet. Y sí que parece ser Moet de Poet, parece ser bastante desconocido, ya que buscando información sobre esto no se encuentra nada. No sé muy bien lo que es, yo creo que era una sola persona y que parece que solo dejó esta canción registrada y que dio un concierto en el año 83 con bandas bastante conocidas como los Chairs, Agar de Wonf, los Vex, Omega Tribe, Partisans, Conflict y algunas otras bandas. Y no sé, parece que buscando información hay bastante gente que pregunta sobre esto y no parece haber muchas respuestas. Solamente que después de esto esta persona tocó en una banda de finales de los 80 llamada Air Trumpet, que parece que está bastante bien, por lo que he podido escuchar. Y bueno, pues como no hay información sobre esto, si alguien la tiene, pues que nos la dé. Y ahí os dejo con el cuarto corte de este disco. Y con Moet de Poet, por tanto. Just who was it who told me could take all your troubles away? Stop pointing the finger at these people who struggle opening doors. Watch it all coming up. Keeping quiet about the things you don't know. Try to figure out what you don't know. Just sit close to me. Now lick the sweetness from my fingers. Tell me what's new. You watch them congregate around their fetching catches and watch them die, drowning in a bedclothes sea of sweat. Get back to the dampness of your room. Your soul is rotting, living with ghosts in the past. Take the rotten root to and from town. the houses under the moon. Could not give me any real satisfaction, but don't take them away. They are all we had, and all they ask is, will we have time to spend our money before the end? Yes, I swear blind about the predictions you made, 'cause I know that the joy we missed will never touch the sky. And even if we did, I know I don't want no part of the scabby hands that cradle me from birth. Their idea of the Immaculate Conception has finally been smashed. But all they do is sing songs about fucking in cars. Father, tend to the things that are broken in our house. Mothers, it come to these extremes. Can't you see the meaning is huge? It's worth living here, spitting out blood and living with fear. Spitting in the face of construction, slitting their throats. Seguimos escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM de Oviedo y alrededores. Y bueno, ahora vamos a pinchar el LP de Las Otras, que salió pues en 2013 y que recibe el título de Devolver el Golpe. Las Otras son una de las muchísimas bandas que da ahora mismo el punk en Barcelona. Y la verdad que casi todas buenas, y bueno, esta es una de ellas. Las Otras reciben el nombre de un libro, un pequeño libro titulado Anne y las Otras, que trata como sobre la prostitución y el rapto a mujeres para que se prostituyan. Y bueno, tienen un 7 anterior a este LP, que está muy bien, pero que a mí me gusta más este LP, ya que parece que han ganado mucha velocidad y contundencia, e incluso las letras me gustan más. Estuvieron girando por los Estados Unidos hace unos meses atrás, y entre sus filas hay gente de bastantes bandas, como Crosta, Those Human, Peste o Bulimia de Brasil, ya que la cantante es brasileña, o gente de Flujo también. Y bueno, entre todas estas canciones, la que he elegido es el segundo corte de la cara B, que se llama Paredes de Carne, y es quizás la letra que más me gusta del disco, que habla, pues al menos a mi manera de ver, sobre los roles de género que nos imponen, por ser hombres o ser mujeres, y pues sobre destruirlos, sobre romper esas paredes de carne que nos atrapan y romper esos roles de género que nos imponen. Así que ahí os dejo con Las Otras y con este tema llamado Paredes de Carne. Esta canción decía así: ni hombre ni mujer, apenas eres, en movimiento constante, desafías las normas de cómo has de vestir, de cómo has de actuar, de cómo has de sentir, de cómo has de amar. Cuerpos que hablan, cuerpos que mienten, cuerpos que provocan, cuerpos que superan. Entras y tú estás, cambiando el lugar, resistiendo definiciones, rompiendo paredes, rompe las paredes de carne. Y bueno, pues tras escuchar a las otras, vamos a reseñar ahora un proyecto también de Barcelona, en formato fanzine, aunque editado así de manera bastante profesional en cuanto a la edición de papel y demás. Estoy hablando del fanzine Dispara, que es un fanzine pues en el que participan varias personas, pero coordinado por Matín, que pues quien vaya a ver conciertos por Barcelona lo habrá visto allí con su cámara de fotos disparando, como bien dice el título de su fanzine, y captando buenas imágenes. Pues eso, el fanzine Dispara número 0 acaba de salir hace unos meses, en otoño de 2013. Y para contactar podéis escribir a disparacine@gmail.com. En él pues nos podemos encontrar fotos de varias personas, y cada sección de fotos es como, o sea, cada persona realiza como un reportaje. El primero de ellos lo lleva a cargo Fidel, bien conocido por aquí, por Asturias, y bueno, nos presenta una serie de fotos que titula Al otro lado, y que son fotos de la gente que va, o sea, del público, por decirlo de alguna manera, en conciertos de punk. Una parte pues muy importante de los conciertos, y que realmente influye un montón a la banda a la hora de estar tocando, el hecho de que la gente que esté ahí enfrente lo esté dando todo o esté impasible, yo creo que influye bastante. Por otra parte, luego aparece un reportaje de Ian, el cantante de Absurdo, y es como pues sobre la gira que hicieron por la costa oeste de los Estados Unidos en primavera, la primavera pasada, y salen ahí, pues eso, ellos en una serie de fotos y demás. Después sale otro reportaje hecho por Juanma, de Hell Division y más proyectos, sobre el Gasteche de Andoain. Son todo fotos pues bastante antiguas, en las que podemos ver a bandas bastante clásicas como Sociedad Alcohólica cuando comenzaban, los grandiosos Ruido de Rabia. Aparecen también Nuevo Catecismo Católico y unos jovencísimos Green Day cuando no eran una banda comercial, que giraban en su furgoneta, venían a Europa y giraban en una furgoneta pues por lugares más do yourself de los que tocan ahora, o por lo menos, y uno de ellos era el Gasteche de Andoain. Después aparece otro reportaje sobre la gira de Camorra y Disguar por Europa, y luego ya para terminar, el propio Matín, quien coordina esto, pues hace un reportaje de fotos, pues la mayoría de bandas de Barcelona, de diferentes estilos algunas, que pues son como las bandas que más le han marcado a él desde su llegada a Barcelona. Y eso, quien lo quiera conseguir, pues eso, creo que cuesta 4 euros, y podéis escribir, como bien dije antes, a disparacine@gmail.com. Y bueno, ahora vamos a poner otra banda. Vamos a poner a The Veil, que es una banda con un sonido punk bastante gótico de los 80 de Reino Unido, y que descubrí gracias a una cinta que me pasó ahí el compañero Tom de General Speech de los Estados Unidos, una cinta que se llama, una mixtape maquinada por él mismo, que se llama Doble Platonic Suicide, y que coordinaba ahí combinaba un montón de bandas pues con un sonido así bastante oscuro y gótico de diferentes países como Reino Unido, Japón o Alemania, y de todas ellas la que más me llamó la atención fue The Veil, y no pude resistirme a comprarme el 7 que sacaron ahí en el 84. Y la curiosidad también de este disco es que está editado por Clay Records, que era el sello que editaba pues los discos de GBH y de Discharge, o sea que es bastante un estilo bastante distinto del UK 82 a una banda así tan gótica y con cierta melodía ahí en las voces y demás. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción del disco, la primera canción de la cara A, que se llama Maniquín, y habla, pues eso, como dice el título, como sobre de un maniquí. Y a ver si os deja tan prendado como a mí. Y bueno, ahí estamos de vuelta tras escuchar a The Veil y esos ritmos angelicales y esos tambores que sabemos que tienen también muy cautivado al inepto batería de gobierno militar. Y bueno, vamos ahora ya en la recta final del programa a escuchar una banda jodidamente cruda, que son los Máquina Muerta, una banda que se formó en México y más concretamente en la ciudad de Guadalajara, pero que no está formada al 100% por componentes mexicanos, ya que, por ejemplo, uno de los miembros es el Bernat, el cantante de Orden Mundial, que se fue ahí pues con un intercambio de su universidad a estudiar filosofía un semestre a México, y otro de los miembros de Orden Mundial se fue allí a visitar a su familia, que no sé bien, desconozco, quizás sea un mexicano afincado por aquí o no sé. Y bueno, formaron esta banda ensayando ahí poco a poco y hicieron una gira ahí, una gira por México, pero como, no sé, en plan autoestopo, una cosa así, y algo bastante legendario. Y bueno, grabaron ahí unos temas que más tarde acabaron en manos de quien lleva estos seis temas, acabaron en manos de quien lleva pues el sello mallorquín Metadona Records, y decidió editar este 7, que es muy crudo y que joder, la presentación es muy buena, ya que las portadas y tal vienen pues hechas como con serigrafía y en un papel bastante guapo. Y bueno, pues este disco desprende, como digo, crudeza por los cuatro costados y habla de pues de la podredumbre del mundo en que nos toca vivir, del progreso de los ejércitos, del vacío que sentimos por dentro a veces y de la falta de solución que parece haber, como bien dicen algunos de los títulos de las canciones. Vamos a poner el primer corte del disco, que se titula pues parecido a la banda. Si la banda se llama Máquina Muerta, esta canción se llama Máquina de Muerte, y bueno, pues ahí os dejo con esta crudeza que es maravillosa. Es nada. Y bueno, ahora vamos también con otra banda actual, pero en este caso pues de Reino Unido, y si no me equivoco pues afincadas en Londres. Estoy hablando de Wolf, que bueno, es una banda que recibe su nombre en honor a la escritora inglesa Virginia Woolf, y bueno, sacaron una maqueta, me parece que en 2010, en casete, pero yo creo que de manera casera y muy limitada. Y bueno, luego tienen al año siguiente, en 2011, un compartido con Traskit, y bueno, hasta la fecha pues lo último que han sacado es este LP que tengo ahora entre las manos, que lo sacaron en 2012 con La Vida es un Mus, y recibe el nombre de The Right Way to Play. Y Bueno, aparecen también, creo, en algunos recopilatorios en casete. Y además, según tengo entendido, estaban grabando ahí canciones para una banda sonora de una película o un documental o algo así. Bueno, el caso es que esta banda es muy, muy inepta. Y bueno, su cantante es la guitarra de Las Frau, que nos visitaron a finales de octubre. Y pero bueno, en este caso canta. Y bueno, son bastante ineptas a la hora de manejar sus instrumentos. Y pues, a diferencia de algunos que a veces tocamos sin saber manejar nuestros instrumentos, pero hacemos cosas bastante, bastante poco originales, esto sí que lo encuentro algo como muy, muy original, lo que hace que sea, pues, uno de mis discos favoritos de los dos últimos años. Y si ya me gustaban bastante al escucharlas en disco, tras ver un vídeo suyo tocando en directo en la calle, en Glasgow, me parece que por el YouTube, ya me dejaron bastante más prendado, ya que las veías ahí manejar sus instrumentos con mucha ineptitud y con mucha pasión, cantando con bastante rabia. La batería incluso parece que no utiliza el bombo y toca la batería de pie golpeando sobre todo los platos y los timbales y de vez en cuando la caja. Y bueno, la canción que vamos a poner es la que abre la cara B, que se titula Witch, bruja, y la letra dice algo así como, no sé muy bien a qué se quieren referir, pero dice algo así como, yo te encuentro en los bosques caminando descalza, como yo sé, porque tú eres una bruja y tú puedes decirme dónde tú estás enterrada, dónde están enterradas tus tarjetas en la verde verde hierba para enterrar tus hechizos. Algo así viene a decir la letra. Y bueno, ahí os dejo con Las Wolf. I met you, the Dulwich Woods. You walk barefoot. I met you, the Dulwich Woods. You walked barefoot. Knew you would, 'cause you're her witch. estaba el Last Wolf. Decir también que, bueno, que no todas las canciones son tan largas como esta ni siguen esta línea, pero que son todas muy originales y que tienen también incluso una de hardcore radical, tanto que por aquí nos gusta. Y bueno, vamos a ir ya cerrando el programa, que hoy parece que se va a hacer más corto de lo habitual, pero bueno, es lo que tiene hacerlo sobre la marcha y igual sin muchos más contenidos que musicales hoy. Pero bueno, vamos a cerrar ahora ya con una banda ultra rápida y rabiosa y ruidosa. Vamos a poner, para despedirnos, lo que para mí es el mejor disco de punk y de hardcore de Francia. Y bueno, no podría estar hablando de otra cosa que del 7 pulgadas compartido entre Final Blast con Rap del año 86. Y bueno, ambas caras son jodidamente buenas. Quizás la cara de Final Blast, sin llegar a usar el divid, pero sí que igual un poco más dichargera. Y luego, por la cara de Rap, que es la que va a sonar hoy, pues yo creo que es una banda que eran muy seguidores de los holandeses Larm y de bandas así bastante ruidosas. También parece que les gustaba bastante los DRI, por los dibujos que salen aquí en la portada y demás. Y bueno, vamos a escuchar, para despedirnos, pues la canción que se titula Afrique du Sud, África del Sur. Y bueno, tras escuchar este pepinazo lleno de agresividad y contundencia y cutreza también, por qué no decirlo, pues ya podéis salir a las calles y destruir todo aquello que os jode. Eso es todo. ¡Ay, no te ayuda! ¡Ay, no te ayuda!